suena una verdad. Compartila. Cooperativa 770. Se siente. Esta semana se cumplieron 10 años de aquella cumbre de las Américas, en la que resistimos al plan imperial que había surgido en 1994 y que en 2005, en la ciudad de Mar del Plata, se sostuvo un contundente no al ALCA, sigla del Área de Libre Comercio para las Américas. Los pueblos de la América Latina dijimos no a los tratados que imponen las corporaciones para que sigamos siendo productores de materia prima. Estamos desde este espacio por la autodeterminación de los pueblos. Somos antiimperialistas y aportamos a la construcción de una patria justa, solidaria, complementaria y soberana. Hoy, en particular en este espacio radial, hecho en Argentina de corazón oriental, celebramos nuestros 12 años al aire. 12 años que iniciamos este contacto para tratar de encontrarnos, de andar juntos. 12 años de opiniones, de reflexiones, de construir un pienso. 12 años de comunicación popular, tratando de innovar, intentando hacerlo cada vez mejor. 12 años aportando a la construcción de ciudadanía regional. Estamos convencidos que es preciso, teniendo a la vista el contexto mundial, una integración real profunda en lo cultural, en lo deportivo, en lo económico, en lo social y, por supuesto, en lo político. Agradecemos profundamente a Adriana Modio, a Martín Signa, a los queridos operadores y a toda la familia de Radio Cooperativa. No olvidamos cada aniversario a aquellos compañeros con los cuales iniciamos este espacio, a los oyentes, amigos, compañeros y compañeras que en cualquier parte del mundo nos escuchan. A todos y a todas, mil gracias. Y aquí seguimos y seguiremos, porfiados en la construcción de una sociedad y una cultura más humana y solidaria. Desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con el grito en el cielo y los pies en la tierra, comienza el programa hecho en Argentina de corazón uruguayo, que propone acercarnos semanalmente a las manifestaciones políticas, sociales, culturales y deportivas del Uruguay. Presentamos De Fogón en Fogón. Ven ese criollo rodear, rodear, rodear los paisanos de Michel. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, el placer enorme de saludarlos y reencontrarnos en este espacio donde con opiniones, reflexiones y entrevistas les llevamos el acontecer semanal del Uruguay, como cada sábado, de 16 horas a 17, aquí por AM770 Cooperativa. 16 horas 6 minutos en la República Argentina, celebrando nuestros 12 años al aire, en el éter de la República Argentina, de fogón en fogón, de fiesta. El éter. Mi nombre es Andrés Correa y soy una de las voces que te va a estar acompañando en la tarde de hoy. Vamos a seguir presentando entonces al equipo, mientras escuchamos la cortina de fondo a Daniel Biglietti. Un hombre se levanta. Tapar, ni la lluvia ni el sol. Presentamos entonces al señor Manuel Daluz en la cabecera de esta mesa. ¿Qué tal, Manuel? ¿Cómo va? Muy buenas tardes, queridos amigos y compañeros. Acá estamos. Es una jornada muy linda en la ciudad de Buenos Aires. Y más lindo que estamos cumpliendo años. Ahí está, por supuesto, señor Jorge García. Yo, señor jefe, creo que voy a poder participar muy poco más en este programa. Ahí está, bueno. Porque he andado por las calles de Buenos Aires, está la exuberancia de belleza y juventud desabrigada, Sí. Que pienso que en cualquier momento en la tercera edad somos una especie en extinción. Ah, mira, está bien. Bueno, bien, bien. Pero le va bien. Sí, bien, bien. En general. Sí, en general sí. Con las hormonas con muletas, pero bien. Ahí está, bueno, un detalle nomás. Tengo frente a mí a Verónica García Baleirón, casi de incógnito. Muy buenas tardes a todos. Bueno, acá vine igual. Con un punto medio enferma, se podría decir. Muy meritorio lo de Vero que haya venido. Afectado dermatológicamente. Claro. Pero bueno, acá, poniéndole el pecho. Ahí está, vamos arriba. Festejando los 12 años. Ahí está, claramente en esta celebración. Por supuesto, saludamos en la. Va a estar ahí asistiéndonos en la producción el señor Oscar Trinidad en los teléfonos. Vamos a tener algunas entrevistas previstas para la tarde de hoy. Y saludamos también en la operación técnica a César Milstein. Sí, él es quien va a estar en los controles, por suerte. Sí, alguien que ponga control a esto. Que ponga orden. Sí. Ahí está. Sí. Por sobre todo por usted, señor Jorge García, que vino bastante descontroladito en el arranque del programa. Por favor. Parece que las hormonas y el calor están. Está bravísimo. Lo que pasa es que uno tiene que saber cuál es el partido que puede jugar. Exactamente. De antemano hay que conocer las limitaciones de cada uno. Por eso digo, claro. Ahí está, y bueno, estamos... Soy consciente. Además de estar celebrando nosotros los 12 años del programa, obviamente junto a todos los oyentes, obviamente, porque ellos también son partícipes de este espacio, hay otra gente que se está celebrando, en este caso tiene que ver con la fiesta de las colectividades que se hace ahí en la zona de Retiro, precisamente en Migraciones, y estamos comunicados en este caso con un amigo de la casa, Emilio Fuentes. ¿Qué tal, Emilio? Muy buenas tardes, ¿cómo va? ¿Qué tal? Buenas tardes, compañeros, ¿cómo andan ustedes por ahí? Ahí está, muy bien, aquí contentos con aire acondicionado. ¿Cómo están ustedes por ahí? Acá el aire acondicionado me da la parrilla, me da la plancha, lo está dando, y bueno, el aire acondicionado que estamos teniendo esta tarde. No muy, quiero preguntar. Muy, muy lindo. No quiero preguntar con qué se están refrescando. Con una bebida refrescante. Ahí está, muy bien. Todos sabemos que es agua, señor Emilio Fuentes. Cuéntenos un poco cómo vino la actividad, cómo arrancó y cómo está en este momento la gente participando de esta fiesta de las colectividades y con el stand de Uruguay ahí. Sí, a partir de las 11 de la mañana se abrieron las puertas de acá del edificio de Migraciones. Y bueno, primero un sustito porque bueno, había pasado casi una hora y no había entrado mucha gente, pero después parecía que era, se habían puesto de acuerdo para llegar todos juntos. La verdad, muchísima concurrencia para estar el día sábado. Sabemos los que venimos casi por el año que el día sábado es el más flojo, pero a jugar por lo que es el día de hoy, es muchísima la concurrencia que hay. Te puedo decir que ya está prácticamente lleno el lugar, las actividades del escenario donde participan allí todas las colectividades con su baile, con sus trajes, es extraordinario. La verdad, un muy, muy, muy, muy lindo espectáculo que se está dando hoy acá en Migraciones. Ahí está, y bueno, y hoy continúa entonces hasta las 20, ¿está bien eso, lo que digo? Hoy es hasta las 20, cabe destacar que a las 17, a las 19, perdón, se cierran las puertas, y después continúa hasta un rato más, hasta que se termine el aspecto que vamos a para hoy, pero a partir de las 19 ya no se puede entrar. Ahí está, ¿y mañana? Y mañana, a partir de las 11 de la mañana se abren las puertas, y se cierran las puertas a las 17, pero continúan las actividades adentro, lo que no se permite el ingreso público a partir de las 17 horas. Ahí está, impecable entonces. Cuénteme qué hay en el stand de Uruguay, por favor. El stand de Uruguay está bastante concurrido, por suerte estamos así ofreciendo nuestro producto típico, digamos que podemos decir, es el chivito. Chivito mate. Y bueno, con muy buena acogida por parte de la gente, ¿no? La verdad que estamos muy contentos con lo que sea, como hemos desarrollado hoy la actividad. Bueno, lo que pasa es que nosotros trabajamos prácticamente hasta un poquito después del mediodía, 3 de la tarde, y a partir de ahí se plantea un poquito y sabemos que después levanta a las 16:17, levanta otra vez. Así que estamos en pleno impasse ahí esperando, pero trabajando a full, por suerte, y bastante bien. Che, Lito, ¿y los chefs cómo, quiénes son? ¿Qué pregunta? ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir esa risa? Nuestro chef profesional es Carlito Herrera, el Luis, Carlito González Herrera, más conocido por el suelo de Carlito, el lugar de Carlito. Pero bueno, no, él se está encargando de bueno, después los compañeros allí que están también dándole una mano, ¿no? Porque esto es un trabajo en conjunto. Pero bien, Carlita, Susana, Héctor, Beto, quien les habla, y no quiero olvidarme de nadie, Miguelito está de allá también dando una bala fuerte, así que ese es el once oriental. Ahí está, impecable. Entonces, querido Lito, un abrazo grande y saludo a la barra. Bueno, y invitamos a la colectividad de Uruguay, bueno, a Uruguay y a todas las colectividades para el día de mañana, o sea, quiero que puedan acercarse el día de mañana, puede decir un día muy, muy lindo también, y bueno, jugar por lo que es el día de hoy, mañana esperemos que sea el doble, porque por lo menos así marca las estadísticas, ¿no? Bueno, habría que decir para despedirnos que ese puesto uruguayo es un pedacito de la patria oriental. Es un pedacito, aquí vienen a preguntarnos por todo, nos preguntan de cosas que otra vez no tenemos ni idea. Pero es cierto, Berlín, es así, es un pedacito de la patria oriental aquí. Abrazo grande, Lito. Otro abrazo para ustedes. Ahí está, ahí pasaba entonces Emilio Fuentes, sí, Lito, el amigo Lito que, bueno, estaba ahí en el stand de Uruguay con la preparación de los chivitos. ¿Sí? Quiero decir algo, mire cómo se ha transformado el patio de migraciones. Sí. Yo soy de los que hice cola 18 horas ahí adentro de ese patio, esperando de un día para otro para que nos entregaran los documentos. Hoy ese patio se usa para que 70 países o más expongan su comida, su folclore, digo, ¿cómo cambian las cosas, sí? Sí. Nosotros estamos... Hoy es de celebración. Hay una patria peregrina ahí que celebra, claro. Y no como antes que estaban pidiendo para poder tener un reconocimiento. Lo decíamos eso. Que te podían entregar los documentos o te podían entregar a la policía. Las dos posibilidades. Claro, a la Marina. Era la que manejaba migraciones. Bueno, y ahí parte está. De esta política de inclusión y de integración es esta la documentación que han adquirido todos los ciudadanos de la patria grande. De la patria grande en particular, sí, y también del resto del mundo, ¿no? Sí, sí, hay 70 países exponiendo que tienen residencia aquí y están con toda su folclore y su comida típica, ¿no? Yo también no quiero dejar de mencionar, aquí en Buenos Aires, particularmente hoy, se está festejando y se está realizando la marcha del orgullo gay. Es la marcha LGBTIQ, es la 24ª marcha que se hace, así que bueno, me parece también importante, parte de la inclusión, es esta marcha. Ahí está, y ahora César, vamos a presentar el deporte en De Fogón en Fogón. Dijo Artigas, los pueblos de la América del Sur están íntimamente unidos por vínculos de naturaleza e intereses recíprocos. Estás escuchando De Fogón en Fogón. Para quienes el deporte es alegría, diversión, sana competencia y un derecho humano, presentamos el espacio de deportes en De Fogón en Fogón. Por la forma de pararse. Señor Manuel Daluz, el deporte todo suyo. Bueno, el fútbol uruguayo empezó ayer viernes, continúa hoy y mañana con el clásico de fútbol oriental. Ahí está. Mañana a las 16 horas se miden... Que no es Cerro Rampla. No, lamentablemente Rampla está en la B y entonces, bueno, no podemos haber clásico. Ahí está. Pero bueno, Peñarol Nacional. Claro, Peñarol Nacional en el Centenario, a las 16 horas va a ir por la televisión. Ahora se están jugando algunos partidos que empezaban a las 16 horas. Por favor, Vero, ¿tenés la información? Sí, tenemos primer tiempo, 14 minutos, Cerro 1, Defensor Sporting 0. Primer tiempo, también 14 minutos del primer tiempo, Wander 0, Racing 1. Y después tenemos primer tiempo, Villa Teresa 0, Danubio 0. Ahí está. ¿Cómo están jugando, Cerro? ¿Bien? Genial. Ahí está, muy bien. No, lo que queríamos decir es que, digamos, Peñarol va primero, le lleva 2 puntos de ventaja a Nacional. Nacional necesita ganar para poder seguir prendido, quedan 3 fechas. Y viene Cerro ahí atrás, tercero solo. Digamos, es importante que Cerro gane hoy para poder seguir prendido en caso de que pase algo. Digamos, todos los pronósticos que va a ser un partido muy cerrado y en la mitad de la cancha para el día de mañana. Hablando de las eliminatorias, bueno, una mala noticia, se lesionó el Josema Jiménez en un entrenamiento en el Atlético. El maestro Tavares ya ha convocado a otro jugador. Hay especulaciones de todo tipo, pero yo estoy seguro que lo va a poner a Coates, porque es el jugador que viene jugando en ese puesto, tanto en el de Godín como en el de Josema. Está siendo titular ahora en Inglaterra, viene con rodaje. Otro que no va a poder jugar va a ser este Jonathan Rodríguez, también un problema de lesión. Y el Cebolla, que ustedes saben, jugó aquí las semifinales de la Copa Sudamericana y tuvo problemas, se acuerda que salió lesionado, no se puede recuperar, pero bueno, eso es todo el deporte por el día de hoy. Ahí está, y escúcheme, o sea, no va a hacer mención la columna de deporte a 12 años de Fogón en Fogón. Sí. ¿Qué significado tiene? Y bueno, mire, a mí se me mezclan un poco las cosas, sí. ¿Vio? Porque, si ustedes me permiten, yo cuando empecé acá en este programa, primero vine como oyente, ¿no? Venía, se va a mate a los compañeros, y después usted me dio el lugar que era atender el teléfono y pasar los mensajes, al principio con los papelitos, bueno, después me pidió que lo leyera, hasta que llegó esto, lo de la columna deportiva. Yo creo que lo de la columna deportiva, porque a mí me encanta el fútbol, es una pasión, y todo es discutible. Y el automovilismo. Y más allá de todo eso, sabemos que nosotros lo que tratamos de hablar del juego, no hablamos de lo otro, de cuánto vale un jugador, cuánto no vale, creemos que estamos en una línea en cuanto a eso. Pero también se me mezcla con otra cosa, si ustedes me permiten. Yo vengo de un pueblito muy chiquito, de gente trabajadora, y estar hoy acá en la radio, y no es hoy, ya yo por suerte ya tengo varios años en este programa. Para mí es un orgullo que un hijo de Toledo pueda estar sentado en un programa de radio que va todos los sábados, que tengo muy buenos compañeros, que tenemos una línea, que queremos transformar el mundo, digamos que no estamos locos, digamos, que sí, tal vez que algunos piensen que estamos porteados, que somos porteados, pero bueno. Somos unos locos lindos. Sí, algunos más lindos que otros. Lo dice Manuel mientras se peina. Cuando usted me hablaba hoy de estas cosas, de lo que teníamos para hablar, yo inmediatamente sentí eso, ¿no? Que tenía que decir algo así a corazón abierto, porque es lo que me pasa cuando hablo con mi familia o con los amigos que tengo en mi pueblo. Che, qué bueno el programa, porque lo escuchan, si bien no escriben siempre, pero lo escuchan. Ahí está. Bueno, saludos a los compañeros de Toledo, entonces, porque vos, como siempre, te aparece esa beta chauvinista con Toledo, ya de que estamos le mandamos saludos. Me parece que está derrapando usted, sí. Me parece, pero bueno, no importa. No le pega, sí. Acabo de decir algo conmovedor y usted viene a destruir... Y para desdramatizar. Al castillo de naipes. Para desdramatizar. Sí, ahí está, siempre... Pateando naipes, tiene que hacer un programa que se llama Pateando... Soplando castillos de naipes. Ahí está, exactamente. Bueno, los que se quieran comunicar con nosotros en el día de hoy para acercarnos sus saludos de cumpleaños o el mensaje que quieran dejarnos, se pueden comunicar al 5275-070. Y le podemos también informar que tuvimos algunos inconvenientes con la página, pero ya recuperamos la página. Por ahora se llama... Fogón en Fogón, el D se lo estamos por agregar, problemas técnicos que estamos teniendo, pero bueno, esa ahora es la vía de comunicación, el perfil ya no lo tenemos más, solo es la página, Y mediante Twitter también se pueden comunicar, que es de fogón en fogón arroba Twitter, ¿no? Así es, a pedido de Facebook, y que nosotros aceptamos de buena gana, hicimos... Claro, sí, sí, sí, seguro. La negociación... Fue una negociación en buenos términos. Sí, sí, sí. De ganar los dos. Ahí está. Por supuesto perdimos, pero continuamos entonces. De deporte nada más. No le queda nada. Sí, decir que la semana pasada, yo la verdad que lo salteé, que decir que Uruguay es campeón mundial en pelota vasca. Ganado en España, muy bien. Sí, es una tradición muy fuerte en Uruguay que tiene poca difusión. Ahí está. ¿Qué sería la pelota vasca? Interesante. Contra el muro, con la mano. Ah, ahí bien, está, se lo dijo. Bien. Después le voy a pedir un análisis con el fútbol argentino y la participación de los uruguayos jugando en el fútbol argentino. Ok. ¿Sí? Adelante una cosa no, más. No, para hoy. Bueno, cuando te para la próxima, para el próximo programa. Cerro 2, Defensor Sporting 1. Ahí está. El minuto a minuto. El partidazo que yo les dije. Que iba a ser partidazo. Exactamente. Pájaro para pintarle ese gol. De todas partes vienen sangre y coraje para salvar esos suelos. Los orientales vienen de las colinas con lanza y sable. Entre la hierba brota. Los orientales salen de los poblados del Los Orientales. Estás escuchando De Fogón en Fogón. Porque la identidad de los pueblos se forja a través de los tiempos ilimitados, en donde confluyen intereses y valores comunes. Presentamos el espacio cultural en De Fogón en Fogón. Cuando se trata de usted, yo me quedo sin palabras. 16 horas 24 minutos aquí en la República Argentina y estamos en comunicación con quien sábado a sábado nos trae el cachito de cultura y es Roberto Sabán. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Roberto. Muy buenas tardes buenas acá, tardes, ¿no? Buenas tardes, Andrés. Un gusto volver a comunicarme con ustedes. Ahí está, el gusto es nuestro y esta vez no es una simple frase, sino que es real. La pregunta que cabe, usted tiene varias cosas que viene realizando ahí desde Alemania, le voy a pedir que las desarrolle, pero también me gustaría que haga ahí el aporte suyo del qué significan este aniversario de Fogón en Fogón. Sí, cuando el número 12 apareció en la grilla y la posibilidad de hacer el nuevo afiche que tenemos subido, yo asociaba el número 12 como buen tipo que estuvo años sentado y acostado en un sillón analítico, a empezar a asociar el número 12, qué tenía que ver conmigo ese número, y me vino enseguida el recuerdo de que cuando yo entré en el liceo tenía 12 años, y quise ser periodista, hicimos un periódico y ensayábamos con los compañeros del primer año del liceo Rodó, ensayábamos con un viejo grabador geloso hablar por radio y nos hacíamos los informativistas y hacíamos como reportajes. Es decir, que yo vengo a tener ahora, después de 50 años y pico, a recuperar la vocación que en el primer año del liceo yo tuve, y que después fue desviada porque hice derecho, después hice psicología, después me dediqué al arte, pero ahora me dedico al periodismo y tengo una sensación de tremendo orgullo de pertenecer a este equipo que nos permite a cada uno de nosotros, que cada uno con su distinta impronta, con sus distintas opiniones, porque acá no somos unidireccionales, tenemos cada uno nuestra opinión, y somos libres de manejar esta dedicación y esta vocación y esta pasión que nos convocó esta identidad del MPP Frente Amplio y que nos convocó este espacio radial de Radio Cooperativa a desarrollar, en mi caso personal, una frase, Andrés, que para mí hoy es prácticamente como un leitmotiv, y es: seremos jugadores de la B, pero nos sentimos como jugadores de primera. Y es así como yo me siento, Andrés, Manuel, Verónica, Oscar, Pajarito, es así como yo me siento. Me siento jugando en primera, y cuando estoy acá en el primer mundo y hablo y pido entrevistas, estoy pidiendo una entrevista desde uno de los programas que para mí es fundamental en el dial, y tiene una identidad para nosotros, y una sinceridad y una pasión, que la gente me cree, y terminamos siendo todos una gran experiencia comunicacional única, probablemente auténtica y personal en cada uno de nosotros. Ahí está, impecable, Roberto. Bueno, contanos ahí un poco qué venís desarrollando, porque tenemos varios temas, o sea, por lo menos haceme un salpicado, y prometemos que la semana que viene vamos a estar desarrollando, bueno, todo el laburo que estás haciendo allá en Alemania. Andrés, yo creo que uno de los temas que más me preocupan y nos deberían preocupar a todos es ver el mundo como se ve desde este lugar, donde están en un éxodo incontenible entre 8 y 10 mil personas diarias cruzando el Mediterráneo embravecido, el invierno ya empezó, hace frío. Imagínense todo Lago Mar, por ejemplo, toda la población de Lago Mar por día cruzando el Mediterráneo desde Turquía, entrando en las Islas Griegas, y todos caminando por distintos caminos, caminando hasta acá, hasta Alemania. Han llegado 780 mil personas en un año, hasta el mes pasado. Esto es una marea humana, que es un drama humanitario. No hay prácticamente otra cosa que se destaque en los diarios, en las radios. Esto va a cambiar la faz de la sociedad alemana. Está generando distintos cuestionamientos, desde la ultraderecha, que quiere cerrar fronteras, que quiere que en lugar de pagar los 10.000 euros que cuesta por año cada inmigrante que llega, darle 2.000 euros a Turquía y que hagan ellos. Con los 2.000 euros ellos pueden hacer lo mismo que hacen en Alemania por 10.000 y que se queden ahí. Es muy fuerte. Hay mil anécdotas. He conversado con profesores de liceo, con mozas de panaderías, mozos de cafetería, para interesarme de cómo ve el pueblo esta situación. Bueno, en algún momento lo charlaremos. Ahí está, impecable, y bueno, realmente importante el tema, y qué bueno que lo estemos abordando, y qué interesante que estés dando nuestra visión, ¿sí?, desde ese lado del territorio, ¿sí?, para poder conocerlo y palparlo. Así que, bueno, estamos esperando seguramente la producción que tenés al respecto. Roberto, como siempre, el gusto de saludarte, y nos estaremos reencontrando el próximo sábado. Abrazo grande, compañero. Un abrazo grande a todos, y prometo estar el 5 de diciembre para el festejo en la cacerola, donde con emocionado abrazo me juntaré con ustedes nuevamente. Por supuesto. Cuando me quedo sin voz. Y ahora, a las 16 horas 31 minutos, nos vamos a la tanda. Con mi pudor. 770. Cooperativa. Se siente. Inicio de espacio publicitario. Defender la vida es defender la salud. Está en marcha la tercera campaña preventiva de salud. La Unión de Trabajadores de Prensa de Buenos Aires, UTBA, entrega a todos sus afiliados las tarjetas que fijan las pautas para la protección del físico y la mente, a la vez que retoma el plan de chequeos médicos a domicilio y en los lugares de trabajo. Defender la vida es defender la salud. UTBA. Las figuras más importantes de la política y el mundo del espectáculo están en Decisión. Todos los martes y jueves en vivo desde las 23 con Jay Mamón y Rocío Marengo. Acordate, Decisión por Crónica Televisión. Villa Meliquina es uno de los lugares más hermosos de la Patagonia Argentina, donde podés disfrutar de las montañas, los lagos, los bosques y todos los deportes en contacto directo con la naturaleza. Un lugar maravilloso a 35 kilómetros de San Martín de los Andes, con paisajes diferentes en cada época del año. Hospedate en la Hostería Meliquina, donde el confort de nuestras instalaciones hará aún más placentera tu estadía. Comidas regionales, sala de estar con vista al lago y al valle, servicio de TV, Wi-Fi, DVD, excursiones. Meliquina, Hostería de Montaña. Contacto 02972-413-283 o www.hostería-mediomeliquina.com. El mejor asesoramiento impositivo, laboral y societario, en el estudio del doctor Roberto Fungueiro. Liquidación de sueldos y jornales, contabilidades y auditoría. No renuncia a sus derechos. Estudio del doctor Fungueiro, 4784-0038, 4781-8732. Fin de espacio publicitario. Este martes 10, en Lámina Señal, prepárate para disfrutar de un programa especial. Sí, arrancamos con los especiales de Dame una Señal, compartiendo las charlas públicas de Daniel Dátola desde el Centro Cultural Padre Mujica. En esta primera emisión, una entrevista imperdible con el gran actor Hugo Arana. Anécdotas, humor y emoción en el recorrido de una vida marcada por la ética y el compromiso. No te olvides, este martes 10 a las 10 y media de la noche. Por supuesto por Cooperativa. Se siente. Escuchás una idea, la haces tuya. Cooperativa 770. Se siente. Esta patria tiene, esta patria grande tiene un algo nuestro, de nuestra nostalgia, de nuestros muchos hijos que se han desparramado en esta pampa húmeda, que han engendrado nuevos argentinos, que están allí, que son un cruzamiento. Vaya con nuestra historia, la de los latinoamericanos, que como decía Jorge Abelardo Rama, en la revista Forja hace muchos años, fundamos muchos países porque no pudimos fundar la patria. Estás escuchando De Fogón en Fogón. 16 horas 35 minutos aquí en la República Argentina y voy a mandar un saludo muy pero muy especial a Alexandra Camejo, en La Teja. Muy bien. Ahí está. Muy bien. Barrio querido. Sí. Así que bueno, le enviamos un saludo enorme y un gran cariño. Además, y aprovecho la parte de salutaciones, para saludar a Alejandro Gavard, sí, que nos hizo una nota en el día de ayer, a colación de los 12 años de Fogón en Fogón, y salimos ahí por Radio Uruguay, y en el programa que va de lunes a viernes, de 19 a 20 horas, Departamento 20, el programa que refleja, sí, a los uruguayos fuera de fronteras. Así que el agradecimiento, por supuesto, casi un amigo de la casa, amigo, Alejandro Gavard, así que le agradecemos mucho la nota que nos hizo. Te mandamos un abrazo de acá. Por supuesto. Señor Manuel de Luz, ¿usted tiene algo ahí afilado? Sí. Sí. Tiene que invitar a la gente. El 5 de diciembre, yo ya se lo dije el sábado pasado, bueno, no tienen que comprometerse para nada. El 5 de diciembre festejamos los 12 años de este honorable programa de radio, con estos componentes. Más Roberto, que está en Alemania, como bien lo dijo. Y que vuelve para el cumpleaños. Solo para el cumpleaños, después se vuelve ahí. Lo hacemos en la cooperativa La Cacerola. Es un restaurante. Sí, en la calle Franklin. Bueno, es más que un restaurante, pero no importa, no vamos a estar en esa discusión porque todos los sábados estamos discutiendo de lo mismo. Exactamente. En la calle Franklin 26, casi Río de Janeiro. A partir de las 20 horas, allí vamos a hacer la fiesta. Nosotros le pedimos a nuestros oyentes que se anoten, que llamen por teléfono o que entren a la página. Nos envíen un mensaje privado. Que nos envíen un mensaje privado, como dice Vero, porque hay que

16 horas 42 minutos, ahí pasaba, escuchábamos a Néstor Kirchner en aquel momento, también escuchábamos a Evo Morales en ese momento en la Cumbre de los Pueblos, ¿sí? Claro, no era presidente. No era presidente. Era un dirigente sindical en aquel exactamente, momento. Exactamente, que no sé, no, y dudo, dudo, que pensaba que podía llegar a ser presidente. Digo en el contexto y digo la realidad de poder llegar a hacerlo. Hoy Bolivia se está preparando para encarar una reforma constitucional que lo vuelva a permitir la reelección de entre otras cosas, Evo Morales, ¿no? Entre otras cosas, porque la reforma tiene mucho más que ver que con no solamente el tema de la reelección. No, por supuesto. ¿No? Sí, es amplia la reforma, pero sí, incluye bastante. Una de estas cuestiones como fundamentales es la reelección. Exactamente. Digo, tema que lo critica todo el mundo, y en Alemania lo dijo Evo Morales, la hermana Merkel, ya es la tercera vez que es la hermana Merkel. Digo, a estos 10 años de la ICA es paradójico que otra vez estos pueblos estemos enfrentados a la restauración conservadora. Con mucha fuerza. Digo, a la vuelta de 10 años es como el eterno retorno, que es parte de la lucha de los pueblos. Pues sí. Es cíclico, entonces. Sí, porque venimos desde la época de la colonia. O sea, las mismas contradicciones, salvando las distancias, son las mismas contradicciones que tenemos hoy. Entre la burguesía agrofinanciera y las burguesías nacionales. Digo, sí. Parte del problema. Uh-huh. Entonces nos tenemos que preparar y templar el espíritu, porque acá en la interna argentina, por ejemplo, estamos al borde del precipicio y tenemos que prepararnos para continuar la lucha después de eso. Uh-huh. Si se diera, yo pienso que no, pero bueno, si se diera. Entonces es otra vez aquella epopeya que se vivió hace 10 años en Mar del Plata, hoy es una nueva versión. De otra manera, distinto, pero es el mismo objetivo. Sí, se retoman los mismos ejes. Claro, claro. O sea, la defensa de lo nacional y popular contra la penetración de los grandes monopolios, no digo de los capitales, porque algunos son positivos, de los grandes monopolios y la especulación financiera que ahoga a los pueblos. Y fortalecer la integración regional, que también fue uno de los momentos. Sí, en el sentido de que en el contexto mundial de bloques, sí, enormes que se agrupan, hablábamos del acuerdo ese del Transpacífico, sí, es un nuevo orden mundial, es un bloque que se agolpa, digamos, para hacer un nuevo escenario mundial con respecto al comercio, sí. Y con eso tiene que ver el tratado de lo que se intentó hacer con el ALCA, ¿no? Claro. Es una integración en base al libre comercio. No salió el ALCA, pero vamos a probar de otras maneras y por otros lados con acuerdos bilaterales. Claro, el nuevo TLC es eso. Exactamente. Es esto, es la continuación del ALCA. Es la continuación del ALCA. Claro, con una gran diferencia. Hace 10 años atrás, China no tenía el poderío económico que tiene hoy y los BRICS no eran tan importantes como son hoy. Digo, entonces, la jugada hoy no tiene un solo cometido como era el ALCA, ¿no? De juntarnos la cabeza a todos. Digamos, claro, porque en esa cumbre no era que estábamos nosotros los latinoamericanos, había más de 140 países. Digamos, fue muy difícil la tarea de los presidentes que lograron torcer la cosa allí. Hay que recordar, Chávez, Venezuela no integraba el Mercosur. No. Digamos, ¿no? Era invitado. Exactamente, pretendía integrarlo, claro, claramente. Y todo lo que lo tenemos que acordar de lo que sufrió Venezuela para poder entrar al Mercosur. Exactamente. Entonces digo, el TLC, hay algunas cosas, mire, que hay que recordar. México, antes de firmar el acuerdo con Estados Unidos y Canadá, le podía dar de comer a toda la población mexicana con lo que producía en México. A partir del acuerdo que firma con Estados Unidos, eso se terminó. Ya no existen empresas nacionales con residencia en México, ¿sí? Que trabajen para eso, son multinacionales. Claro. Y hay otra cosa paradojal. México era uno de los pocos países que podía producir 36 tipos de tomate distintos. Hoy en día, solamente produce dos, que es lo que le dictamina el imperio. Sí, las corporaciones. Hay una frase de Néstor que es importante en el discurso que a mí me parece que resume. Dice, la integración tiene que discutirse de igual a igual teniendo en cuenta las asimetrías de cada país. Y me parece que esto es lo que marca y lo que se discute. Es un poco el quid de la cuestión. Exactamente. Pero en esas relaciones, digo, uno tiene que apuntar a comerciar. O sea, digo, lo ideal sería que el proceso de globalización sea... complementario, ¿no? Complementario entre todos los países del mundo. Exacto. Ahora, eso evidentemente no se da porque hay una política que tiende, digamos, a ser dominadora por sobre el resto de los pueblos, ¿sí? Por eso, digamos, estamos viviendo la situación que relataba, digamos, lo que estamos viendo de la situación que relató Roberto con respecto a el proceso migratorio, claro, es una consecuencia de una política, ¿sí? No es una es un hecho en sí de gente que se está yendo del país, sino que es una consecuencia de una política económica desarrollada por las corporaciones que llevan a esa situación. Claro, ¿sí? Que las guerras son producto... Cuando no lo pueden hacer con un tema político, recurren a los fierros. Recurren a eso. Un pequeño... Eisenhower, cuando se va de la segunda presidencia, ya denuncia el peligro que es para Norteamérica... que toda su economía esté en torno a la industria, al complejo militar industrial. Eisenhower, que no era un progresista, que digamos. Que, claro. Y ya denunciaba. Y hoy las armas que circulan en toda la zona de conflicto, desde Yemen hasta Siria, son norteamericanas, básicamente, y rusas, ¿no? Sí. Pero básicamente son norteamericanas. Pero hay todo un negocio ahí. Por eso hace absurdo que Uruguay pretenda participar en la lucha antiterrorista de una guerra que no creamos y que no tenemos nada que ver. Ellos crearon la guerra, que ahora lo solucionen, porque estas guerras son consecuencia de las políticas imperialistas de avasallar a esos pueblos. Más allá de las manifestaciones enajenadas de resistencia que hay, enajenadas porque no conducen a nada más que... Pero ellos crearon el monstruo y el monstruo se los va a comer. Y esto de la inmigración es parte, es la máquina que mató al inventor. ¡Qué algarabía! ¡Que vivan los pueblos de la América Latina y el Caribe! El tren del alma tenía el maquinista Diego Armando Maradona. Venía directo por el tren del alma. Ven acá, Diego, ven acá. Dile algo a este pueblo, Diego. Te lo quiero mucho, gracias por estar. La Argentina es digna. Echemos a Bush. ¡Viva Diego! ¡Viva Maradona! ¡Viva el pueblo! ¿Para qué vas a arriesgarte si la tuya está segura? ¿Para qué cambiar el mundo si ya sabes que es así? ¿Para qué vas a pelearte con la enorme desventura si total van a enterrarte? ¿Para qué probar la locura? La locura innecesaria. Estás escuchando. Y riesgosa. De fogón en fogón. La pelea que doy es quererme más. Hoy el grito que doy es silencio. Hoy te pido perdón si te lastimé el corazón. Hoy no quiero que me hace mal lo oscuro del juego hoy que es tiempo. 16:52 aquí en la República Argentina. Continuamos un poco con lo que tiene que ver con los 10 años de No al Alca. Y bueno, un poco mencionábamos las razones que llevaron, ¿sí?, a decirle no a ese acuerdo, ¿sí?, de libre comercio que se intentaba imponer desde las grandes corporaciones mundiales. Obviamente Estados Unidos era quien llevaba esa bandera. Y bueno, para nosotros fue un momento de poder parar ese vendaval del neoliberalismo, porque aquello se inició en la cumbre de las Américas de 1994, y bueno, fue todo un desarrollo que pretendió instalarse y asentarse en el 2005. Sin embargo, no pudieron, pero vuelven a intentarlo, ¿sí? Vuelven a intentarlo. Y nosotros queremos puntualizar que para nosotros esta es una forma de entender que nosotros entendemos que la economía, ¿sí?, el Estado tiene que ser interventor dentro de un proyecto económico, político y social del país. ¿Sí? Nosotros no dejamos al libre mercado, ¿sí?, que pueda ejercer su fuerza, esa libertad, porque si no es como la libertad del zorro en el gallinero, ¿no? Exacto. Le decimos a la gallina, bueno, ustedes tienen la libertad de defenderse. Esa misma libertad que tiene esta gente que está migrando en el medio del Mediterráneo, en botes, que se están muriendo. Es la misma libertad. Exactamente. Es la misma cosa. Por eso, en un sistema, en un mundo desigual, profundamente desigual, es que nosotros entendemos que la intervención del Estado es necesaria, ¿sí? Más allá de que incluso algunos de nosotros pretendamos que haya desarrollos de poder popular, ¿sí?, que haya una democracia participativa, ¿sí?, y claro, no meramente representativa, pero hoy lo importante, ¿sí?, es que haya un Estado interventor, claro, en la economía y en el proyecto de porque país. Porque estos sistemas progresistas apuntan y favorecen el desarrollo que nosotros pretendemos. Digo, tal vez nosotros pretendemos una profundización mayor, pero dentro del contexto este, nuestros deseos se ven favorecidos, no así con gobiernos de derecha. Exactamente. Verónica García Baleirón pide pista. No, quiero mandar saludos a Javier Longarela, que ha dejado saludos en la página. También a Alicia Barbosa, a Elsa Noemí Freitas, a Nelda Gudiño. Tenemos también el saludo de Nati López, de Javier Morales, de Hugo Nogueira, de Graciela Lauga, nuestra oyente. La compañera. La compañera, ahí está. Así que de a poquito vamos a ir adaptándonos a la nueva página. Ahí está. Nos informan que tenemos un mensajito. Y bueno, entonces vamos a escucharlo. Compatriotas, amigos de la patria grande, poder escuchar cada una de sus notas me llena de satisfacción. Mis respetos. Bueno, no voy a hacer nombre, solo un saludo para todos los amigos, porque solo la unión nos hará fuerte. Felicidad por estos primeros 12 años y que a todos nos vaya bien. Manuel Sufiategui los saluda. Ahí está. Un abrazo grande para el compañero Sufiategui. Obviamente. Un fiel oyente. Si hay participante de este programa, cómo no, casi uno más de acá de la mesa. Sufiategui. Verónica García Baleirón, ¿qué significa para usted de Fogón en Fogón? Bueno, significa muchísimas cosas. La verdad que ha sido un año, ya casi, bueno, sí, cumplimos casi un año de que estoy en el programa. La verdad que fue un gran desafío, no me tenía fe, pero los compañeros apostaron por la participación femenina. Y la verdad que es una experiencia que me ha enriquecido como persona y como compañera. Compartir los sábados con ustedes es un buen momento y me enriquece mucho. Aprendo un montón, no solo de la radio y de las cosas de la radio, sino también de política y de todo lo que vamos compartiendo en el programa. Así que para mí es una gran alegría formar parte de este gran equipo y por estas lindas personas que lo conforman. Ahí está, quiero mandar un saludo, o sea, ya lo hicimos en la editorial, pero vale la pena reforzarlo a Adrián Amodio, ¿sí? El director de Radio Cooperativa, un saludo muy grande, sí, las gracias de siempre, que no nos van a alcanzar por todo lo que hace por nosotros. Y bueno, ya casi en el estribo, despidiéndonos, quiero destacar, sí, a este equipo, que la verdad que hace un programa lleno de alegría, con compromiso, y que deja en la semana, sí, en la preparación de la semana, y sábado a sábado, trata de aportar lo mejor de lo que nosotros entendemos que es un elemento de la comunicación popular. Y la verdad que me siento con el orgullo enorme de participar de este equipo y, bueno, con las ganas de seguir haciendo muchos más de Fogón en Fogón junto con este equipo. Nos vamos despidiendo, ¿sí?, en este vendaval, recordándole a la gente, ¿sí?, que el 5 tenemos una fiesta. El 5 de diciembre a las 20 horas en la Cacerola, Franklin 26, casi Río de Janeiro, anótense porque las entradas son limitadas. Ahí está. Manuel, nos vamos. Sí, yo antes de despedirnos quería mandarle un abrazo grande a Olga Guevara, más conocida como La Paloma, por sus 46 años de casada con un personaje de aquellos. Que no hay otro como ese. 47 eran. Ahí está. Me parece que 46. Sí, vamos a agregar 47 porque así pasa más rápido. Ahí está. Señor García. Sí, hasta el sábado que viene. Verónica. Bueno, hasta el sábado que viene. Acuérdense de agendar la fecha de la fiesta. Y nos vemos el próximo sábado. Oscar Trinidad. Bueno, saludos para toda la audiencia. Y les recordamos que a partir de la semana que viene vamos a tener ya los tickets para la cena del 5 de diciembre. Impecable. César Mister, mil gracias como siempre. Y nos estaremos reencontrando el próximo sábado aquí por AM770 Cooperativa. Chau, buena semana. Viviendo en el lugar de lo que soy. Y lo que quise ser detrás de este cero. Apenas fue una primera ilusión. Tarde. Cooperativa se siente.